tomar un copete. Nos han dicho que en la Pobla hay un grupo que la lleva. Ese grupo fantasía y nos trae lo que suena. Ven a bailar esta noche caliente, mueve tu cuerpo y no pares de bailar. Toca las palmas y mueve la cintura, este nuevo ritmo te va a hacer vacilar. Ven a bailar esta noche caliente, mueve tu cuerpo y no pares de bailar. Toca las palmas y mueve la cintura, este nuevo ritmo te va a hacer vacilar. Quieren carrete, ¿qué podemos combinar para poder bailar y tomar un copete? Nos han dicho que la Pobla hay un grupo que la lleva, ese grupo fantasía y nos trae lo que suena.